unión hace la fuerza. Pero yo estoy en la meca, así que cojan motete y caminen, porque muchos caminos les restan. Cartel con mi Zoom. Luni, ustedes. DJ Maxi, Remix.